que era el tuyo por aquel rojo manzana. No me lo niegues porque saliste con él. Pero yo así nunca jamás te imaginaba. Qué desengaño, estaba bien loco por ti. Y yo creí que era el cariño más preciso. Pero hoy comprendo que toda eres falsedad. Porque hasta el verde de tus ojos son postizos. ¿Para qué entro en camisa de once varas? ¿Para qué quieres que volvamos a empezar? Perro huevero, aunque le queme el hocico, espanta el chonte, pero siempre vuelve al maíz. Este vacile te lo mando aunque te enojes, y entre más alto subas más dueles y caes. Preciso, pero hoy comprendo que toda eres falsedad, porque hasta el verde de tus ojos son postizos. ¿Para qué entro en camisa de once varas? ¿Para qué quieres que volvamos a empezar? Perro huevero, aunque le queme el hocico, espanta el chonte, pero siempre vuelve al maíz. Este vacile te lo mando aunque te enojes, y entre más alto subas más dueles y caes.